ay, ay. Ahora que billetes andamos contando, no me quieren verme ganando. Gracias a Dios la calle andamos sonando, giles mal me quieren ver. Después no me busques porque ando sonando, de hecho me quito billetes buscando. Es puro carro de motivando, saben que para acá está todo bien. Menores vestidos de mochino, par de globos bajando con los palestinos. La pobla dando un volteo en los deportivos. No hablen así si la carrera la hicimos, ay. Ahora que billetes andamos contando, no me quieren verme ganando. Gracias a Dios la calle andamos sonando, giles mal me quieren ver. Después no me busques porque ando sonando, de hecho me quito billetes buscando. Es puro carro deportivo ando, y saben que pa' casa estoy en. Poderes con el McLaren tenemos que tú querés. Andamos pura porcheta y tenemos tap y ayer. Los parces se detonan si les digo hacer. La nena vuelta loca bajando los Mercedes. Ven, mami, ven, voy para y voto para el T20. La de filo caillo de mente, le gustan de menor delincuente. Ay, ay, ahora que billetes andamos contando, no me quieren verme ganando. Gracias a Dios la calle andamos sonando, giles mal me quieren ver. Después no me busques porque ando sonando, de hecho me quito billetes buscando. Es puro carro deportivo ando, y saben que pa' acá está todo bien. De los menorcitos yo que ando chamaquito, de la calle no me quito, siempre puesto pa'l delito. Si te pillo yo te quito, en la calle era bonito. Chile le pongo sushi pedazo, ahora ganando los fajos. Seguimos dándole, yo no le bajo. A tu polola yo siempre la rajo, a 200 en el meche y nunca me bajo. Con el McLaren, día tú sabes, ey, tómalo. Valdez los controles, 25-8, brrr.